creí haber dejado todo preparado. A un lado el orgullo, a otro el capricho anunciado. Solo teníais que seguir las instrucciones. Tan fácil como imposible haber tropezado. ¿Qué habéis hecho? Queden para volver a empezar y que no nos frenen. Esto es nuestro y nuestro cuerpo lo que nos duele. Nos movemos como un latido, se quedó siempre.